superando barreras, enfrentando prejuicios, revertiendo lo imposible. Radio Deseo 2007-2014. Gracias por ser parte de esta historia de libertad. Gracias por hacer posible lo imposible. Deseo 7 años contigo.